Y la música sí lo indica y ha vuelto de sus vacaciones, de un merecido descanso. Se llama Carlos Heller y está en línea. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Federica? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bienvenido. Buen año. Sí. ¿Descansaste? Sí, sí, mucho. Bien, qué suerte. ¿Sos de los que consiguen apagar radios y líneas de información o sos de los que sigue conectado? No, tanto seguí, no. Sí, seguís a full. Sí, sabía que la respuesta iba a ser eso. Lo intuía, no sé por qué. Me pongo en pausa. Te pones en pausa, bien. ¿Y los que fugan el dinero se ponen en pausa en algún momento? No, eso no se ponen en pausa nunca. Eso no se ponen en pausa nunca. Los que fugan el dinero y los que siguen, digamos, acumulando, porque han aparecido estos días, vos viste, que con el... Siempre al tiempo que se hace la reunión de Davos, Oxfam, que es una ONG que se dedica a hacer el seguimiento de estos datos, presenta un informe que tiene que ver con la acumulación de riqueza cada vez en menos manos, que tiene que ver con la plata que hay en los paraísos fiscales, etcétera. Y mira, te voy a dar cuatro datos. Por ejemplo, número de 1.000 millonarios que acumulan la misma cantidad de riqueza que el 50% más pobre de la población mundial. 1.000 millonarios, ¿no? En el año 2010 eran 388. En el 2012, 159. En el 2014, 80. En el 2016, 61. Y en el 2018, en el dato que presentaron esta semana, 26. Es monstruoso cómo se va concentrando la riqueza cada vez en menos manos. En el mismo informe dicen, las guaridas fiscales, las grandes fortunas ocultan a las autoridades fiscales, es decir, no tributan lo que tienen que tributar, 7,6 billones, digo, siempre aclaro, con B larga, de dólares, para ponerle una dimensión equivalente a sumar el PBI de Japón y del Reino Unido, digamos, ¿eh? Es decir, como si yo te diría, Japón y el Reino Unido está offshore. Sí, no, igual son como cifras inimaginables. Inimaginables. Si quieres una más imaginable, el mismo informe dice que los países en vía de desarrollo se ven privados por esta situación de unos 170 mil millones de dólares por año de impuestos que dejan de percibir por estas maniobras de las grandes fortunas, de los grandes grupos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. De todas maneras, cuando suceden estas cosas es porque también se puede. Lógico, esto es el fenómeno de la llamada globalización, ¿cierto? Que genera estos mecanismos de la libertad del flujo de los capitales, del libre movimiento. Los famosos paraísos fiscales, yo insisto siempre, en realidad paraísos es... como hacen con todo, como le decían al dólar negro, blue. Sí, al dólar ilegal. Claro. Sí. Son guaridas fiscales. Sí, sí, sí. Pero en realidad, sí, cuando vos mirás esas guaridas fiscales, son todo territorio de los países centrales. No son islitas del Caribe. Son extensiones de Inglaterra, de Estados Unidos, de Holanda, de Francia. Esos son los paraísos fiscales. Y todo este día incluso hemos visto en los diarios conflictos que hay planteados incluso, por ejemplo, en la Unión Europea, donde las grandes corporaciones, estas que aparecen en las otras listas, de las fintech, las más grandes del mundo, las que han crecido por sobre el resto, que producen en Asia donde pagan los salarios más bajos, y facturan en Holanda, donde tributan los impuestos más bajos. No sé si se entiende la ecuación. Sí, clarísimo, clarísimo, sí. Entonces, desde luego que esos son los grandes temas que la humanidad tiene por delante, y que si los querés traer a la Argentina, Yo te diría que a mí me alarma que en el medio de esto leer el Fondo Monetario insiste en que se suba la edad jubilatoria y se reduzcan los saberes, porque dice que la plata no alcanza y entonces la manera de resolverlo, y no lo dice en abstracto, porque si bien se trata de un informe que lo quieren presentar como técnico, cuando uno lee la nota, en la nota se nombra a Brasil y a la Argentina como países que deberían encarar reformas previsionales que incluyen incrementar la edad de la jubilación, reducir el haber inicial de las futuras jubilaciones y cambiar la fórmula de actualización. Una monstruosidad. Sí, pero es como uno de los objetivos que claramente vienen denunciando aquellos que investigan cuáles son los acuerdos de las pequeñas, de las entrelíneas, no pequeñas, de las entrelíneas que tienen. Una es la jubilatoria, y de hecho Cristina Lagarde ha explicado que hay que hacer algo con los viejos porque vive mucho. Sí, claro, pero vos sabés que es un tema que deberíamos prestarle mucha atención, porque cuando mirás todas estas encuestas que aparecen vinculadas al tema electoral, a las proyecciones y demás, prestarle atención a las discriminaciones, las aperturas etarias. Vos sabés que el gobierno hoy tiene su expectativa de mayor afluencia de votos en los adultos mayores. Mirá. Es una locura. Por eso digo, hay que hablar mucho de este tema, porque cuando vos mirás por rangos etarios, vos ves que con los jóvenes le va muy mal, con los de mediana edad le va mal, tirando a muy, pero digamos mal, y a medida que vas avanzando, va mejorando la proporción y aparecen como claramente favoritos en lo que se llama adultos mayores, que son los más afectados, porque además no es solo los jubilados, los que ya están jubilados, son los que se van a jubilar en los próximos años, a los que le están construyendo este escenario de primero estirarle la edad a la que se va a jubilar, segundo, bajarle la jubilación mínima para que el tipo no se quiera jubilar, porque sea poco tentador, porque pasa a situación de hambre, ¿entendés? Y después volver a cambiar la fórmula de actualización para hacerla peor aún que lo que es en la actualidad. Pues sabés que, tomando hoy una nota de Ismael Bermúdez de Clarín, dice, hablando de la fórmula de actualización, a septiembre pasado la fórmula arrojó un aumento del 19,2 para el año pasado frente a una inflación del mismo periodo de 40,5. Y eso les parece que todavía es muy generoso y que habría que hacerlo un poquito menos atractivo, para que la gente no quiera jubilarse. En fin, no es una linda manera de empezar el año, pero es lo que hay. Sí, sí, la pero es que sabiendo que es lo que hay, Carlos, es de la mejor manera que uno puede después pensar a quién vota. Por la ventana siempre que tengo acá, y me acordé hoy, me salió una frase, decía, garúa, tristeza hasta el cielo se ha puesto a llorar, ¿no? Así es, Carlos. Beso enorme, un placer recibirte nuevamente y que estemos juntos otro año. Gustazo. Chao, igualmente. Carlos Heller. Quiero sumar algo a lo que decía Carlos en términos de la transferencia de recursos económicos. Esa concentración en 26, el mayor poderío económico lo tienen 26 personas en el mundo. Si lo llevamos a la Argentina, esa transferencia de recursos está todo el tiempo. ¿Saben quiénes fueron los que más se enriquecieron? Los que más ganancias generaron durante el gobierno de Mauricio Macri. Sergio Feynman, Loma Negra, 329% más. Constantini en Nordelta, sus ganancias le aumentaron otro 300% más. Recordemos que es el autor de la gran frase que ya no es más billonario, ¿no? Claro, que, están que está preocupadísimo. Preocupadísimo. Entre otros, está Marcelo Mildit, que es el dueño de Denor, que crecieron sus ganancias el 135%. Y después está Nicolás Caputo, que ahora es cónsul en Singapur, con un 114% de ganancias que se le sumaron desde que Mauricio Macri es presidente. Y, por supuesto, en el final, Héctor Mañeto, que ganó un 33% más con Cablevisión de lo que ganaba años atrás. La transferencia de recursos también pasa en la Argentina y también siempre se la llevan los mismos.